barrio pinto el bardo. En el barrio pinto el bardo. En el barrio pinto el bardo. En el barrio pinto el bardo. Chata y la pibita se pone bien perra, la mamita grita entre toda la gente, vamos a tomar esas tierras. Si la muerte va en hilera, viajando entre los pasillos, los pibes de Soderito. Aguanta lo que viene.